Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Aquí, como siempre, disfrutando de la cultura, los creadores, debates, charlas, tertulias, entrevistas que dedicamos sobre todo en mayúsculas al mundo de la cultura. Y hoy pues es un verdadero placer entrevistar a la persona que tenemos al otro lado del teléfono, además doblemente, porque es uno de mis escritores favoritos, es uno de mis escritores de cabecera y prácticamente pues he leído todos sus libros. Para mí es un placer y por eso, pues sin más preámbulos, saludamos a Alberto Vázquez Figueroa. Muy buenos días, encantadísimo, es un verdadero placer. Y nada, ¿qué tal, cómo está? Pues en estos momentos estoy un poco mejor, pues yo nunca había estado enfermo, pero hace 3 semanas... me dijeron que me tenía que operar de la próstata. A los 84 años eso, pero operarse de la próstata era un poco raro. Fui a operarme, pero en el momento de abrir descubrieron que no era problema de próstata, sino que tenía 11 piedras del tamaño cada una de un boliche de jugar a las bolas en la vejiga. Pues vaya. Y me las sacaron y las tengo aquí sobre la mesa en un frasquito. 11 bolas del tamaño de ese, y nadie se explica, ni los médicos ni nadie, de cómo es posible que se haya formado eso, pero son así, gordas, enormes. Claro, aquello me... Y he estado 2 o 3 semanas así, agilipollado. Pero bueno, ahora está ya bien, ahora está bien ya recuperado, ¿no? Sí, bueno, todavía me duele porque parece ser que cuando te tocan ahí, te mueren ahí, te meten aire en la tripa y te hacen 27.000 barbaridades y me han dejado, como dice, mal de hierro, y entonces tengo que estar tomando hierro constantemente, incluso chupando la cucharilla. Pero bueno, ya voy para adelante. Y bueno, ha sido muy, muy raro, porque yo en mi vida jamás había estado enfermo. Exactamente, sí, sí. Yo he estado un poco leyendo su biografía ante pues el reto que se me planteaba de esta entrevista y bueno, me he dado cuenta de eso, que usted prácticamente ha estado desde el principio hasta el final al pie del cañón y haciendo pues de todo, muy activo, y además eso se refleja en prácticamente todos los libros que escribe, que creo yo que el que decide hacer, aunque bueno, ya he hecho algunas aproximaciones o autobiografías completas, pues el que haga una autobiografía completa de usted, pues va a ser incluso mucho más interesante que cualquier novela que escribe, ¿no? Si la hace otro, no será una autobiografía, será una biografía. La sí, autobiografía, exactamente, pero... La autobiografía tendría que hacerla yo. Sí, ya sí, me la han pedido muchas veces las editoriales, pero todo el mundo quiere que yo escriba sobre mi vida, y ya no, mi vida ya se conoce suficiente, y las cosas que no se conocen son mías, no las puedo decir. No está bien que una persona vaya diciendo por ahí cosas de... interviene mucho el tema de las mujeres, y sobre las mujeres es mejor no hablar. Ahí está. No, además no me interesa, no me divierte. A mí me gusta escribir una novela, pues e inventar cosas, qué le pasa a los personajes ahora, qué van a hacer, dónde están, cómo lo saco de este lío, qué cuento que la gente no conozca de tal lugar o de tal otro, pero escribir sobre mí. A eso me refería, que no se plantea una, digamos, autobiografía final, ¿no? De... No, ya. Mira, hay muchas cosas escritas, en algunos libros míos pues han salido capítulos de viaje y cosas de esas, contaba pues un viaje a tal sitio, un viaje de otro, pues ya ahí está todo más o menos contado. El resto son cosas privadas y, como se dice, crímenes que ya han pasado, delitos prescritos, ¿no? Prescritos. Ahí está. Delitos prescritos. Pues menos con Hacienda. Hacienda sí que no te deja prescribir ningún delito. Ya, eso puedes, es lo... Puedes matar a 17 personas y no pasa nada, pero como tengas un problema con Hacienda de 2.000 euros, eso te persigue hasta el juicio final. Ahí está. Y bueno, acaba de publicar una nueva entrega de Cienfuegos. Y bueno, le quiero contar una anécdota bastante curiosa de la saga. Yo por aquella época me estaba quedando los fines de semana en casa de unos familiares, y un fin de semana resulta que tenía los tres primeros libros de la saga de Cienfuegos. Entonces, ese fin de semana me leí los tres primeros libros y me quedé tan enganchado que el lunes a las 10 de la mañana estaba en la librería y me compré el resto. Qué saga más magnífica, más maravillosa, y además es un verdadero una verdadera suerte que esté planteándose, bueno, pues o sea, ya planteado continuar y publique precisamente Memorias de Cienfuegos. ¿Esto fue algo que le surgió a usted? ¿Fue encargo de la editorial? ¿Algo que surgió entre ambos? ¿O bueno, o es cuestión de que tocaba? No, a mí me surgen los personajes así. Me sorprendía, o sea, a mí me llamaba siempre la atención la cuestión del descubrimiento de América. Y bueno, el hecho de que las carabelas de Colón, el último sitio que tocaran fuera Gomera, sí. La Gomera, pues me pareció divertido que hubiera un gomero que se hubiera colado de polizón sin saberlo y creyendo que iba a otra parte. Me pareció muy divertido, y realmente el personaje a mí es mi personaje preferido, por encima de Tuareg incluso. Sí, sí, Tuareg, sí. Es quizás el libro mío de más éxito, pero el más vendido, o lo que sea, o el más traducido, pero Cienfuegos es mi personaje favorito. Y lo que sí me gusta es que ahora, después de tanto tiempo que la gente me pedía que volviera con él, pues acabo de terminar y poner a la vista ahora la memoria de Cienfuegos. Yo que la mayoría de mis libros, pues tengo 100 y pico libros, la mayoría no me gustan, y tengo razón para que no me gusten, son bastante malucos, este me parece que está entre los, y además los que lo han leído opinan que es entre los 3 o 4 mejores que he escrito, y sobre todo el más divertido. Y un libro que sea divertido hoy en día es muy importante, porque escucho, la mayoría de la gente ahora está escribiendo que es todo para echarse a llorar y para tirarse, de meterse debajo de la alfombra con tantas calamidades que estamos sufriendo. De verdad es que sí. Y pues estoy satisfecho. Y soy yo de decir, coño, pues a los 84 años pues tengo la mente clara y soy capaz de escribir algo divertido. Exactamente. Pues eso es bueno, una buena terapia. Está muy bien. Cuando me llegó la reseña de la editorial Colima de su último libro, Memorias de Cienfuegos, me vino a la cabeza rápidamente qué ocurriría, porque claro, el que no conozca Cienfuegos, se lo recomiendo que empiece desde el primer capítulo del primer libro, de la primera entrega, y termine por el último, porque es una maravilla, y estoy de acuerdo con usted, Alberto, que es un personaje fantástico. Y me planteé, pues, qué ocurriría con el carisma que tiene Cienfuegos si tuviera, en vez de rendir cuentas a pues lo que sería Carlos I y todos sus administradores, que tuviera que rendir cuentas pues en el siglo XXI a las autoridades correspondientes, porque aquí tendría problemas del policorrectismo, de la paridad, del lenguaje inclusivo, y entonces me lo planteé con un personaje de la carisma de Cienfuegos que sería, no sé, sería bastante cómico el que le pidiera cuentas ahora mismo, salvando evidentemente todas las distancias, ¿no? ¿Se lo ha planteado usted? Bueno. Él tuvo, mire, precisamente la novela termina con que él viene a verle, él no lo sabe quién es al principio, viene a verle Carlos I, o Carlos V, sí. De Alemania y Primera, sí. Que era curiosamente un hombre extraño, un hombre, si no hay más que ver su retrato y su moneda, era un hombre que tenía un pronunciado prognatismo, hablaba muy muy raro, se costaba hablar, además hablaba un castellano muy malo, hablaba alemán casi todo el tiempo. Por suerte Cienfuegos, por cosa de la vida, pues entendía bastante bien el alemán, y empiezan a hablar y este quiere que le cuente todo lo que has visto a través de tantos años de América y de la conquista de América y de todo, y de, bueno, entonces una de las cosas que Cienfuegos le dice, bueno, pues cuando usted mande sus tropas a conquistar América, a conquistar México, conquistar todo lo que, bueno, todo lo que era América, va a tener estos problemas. Y el emperador le dice, fue un momento, yo no pienso mandar mis tropas a conquistar nada. Dice, ¿cómo que no va a conquistar nada? Es su imperio, toda América es suya, todo el Nuevo Mundo es suyo. Dice, ¿qué se cree? Le dice, que yo me voy a ir ahora a enviar tropas a América, a ese Nuevo Mundo, con los problemas que tengo aquí, que los turcos nos están invadiendo, que dentro de poco, ¿qué quiere? Que me vaya a cristianizar indios que no me han hecho nada, mientras los turcos y los otomanos y los musulmanes nos quieren cristianizar a todos. No, yo tengo mis luchas aquí, ese continente, ya el día de mañana, cuando se pueda. Y entonces le dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y como dice, ah, sí, es muy fácil. Yo lo que le hago es a todo el que quiera conquistar América, bien, le doy un pergamino, el pergamino vale muy poco, y le digo que si conquista tal país, es el virrey de tal país, el adelantado de tal país, el duque de tal, el marco de eso, o eso. El que lo quiere conquistar, que lo conquisten ellos. Yo le doy un papelito y ellos me dan el 20% de lo que ganen. Sí, y sí. Así. Claro. Así fue como Carlos V conquistó América. No se gastó un duro, no más que pergamino. Y el otro día, pues este tipo o es un genio o es un rácano. Pues sí, demostró que era un rácano, pero muy genial. ¿Qué se cree? Que los que fueron allí iban con tropas pagadas por el gobierno, no, se la pagaban los banqueros, se lo pagaba la Iglesia Católica, se lo pagaba uno que quería que le nombraran conde de no sé cuánto, sí. El otro pues fue virrey de México, pues, muy bien, virrey de México, pero le costó una pasta y le costó jugarse el tipo, pero los soldados españoles no iban pagados, y eso es una de las cosas. A mí me divierte de la naturaleza, de la novela. ¿Cómo era de astuto el malvado Carlos V? Decía, pero bueno, y eso, dice, mire, en esa época Carlos V tenía 18, 19 años. Sí. Dice, yo tengo 20 coronas. Carlos V llegó un momento que tenía, aparte de todo lo que le había tocado por el imperio de su abuelo, el imperio alemán, pues tenía la corona de España, la corona de Castilla, de León, de no sé cuánto, de Sicilia, de o sea, si se pusieran la corona una encima de otra, ¿sí? me romperían el cuello, Ahí está, me voy a ir a buscar problemas con unos indios de ahí, del Caribe, o unos indios de México que a mí personalmente no me han hecho nada. Pero bueno, es cosa, la historia vista desde el punto de la realidad. Exactamente. Porque te cuenta la historia de todo. No, y entonces llegaron y conquistaron y se pone el sol y no hay nuestras tropas. Y el otro dice que llevo vería. Menuda fortuna. Y voy a dejar. Y dice una frase: si vas de casa, antes cierra bien tu casa. Exactamente, sí. Y una curiosidad que tengo: ¿ha tenido algún, no sé, algún elemento de fricción con historiadores? Porque hay historiadores que miran con lupa todas las novelas históricas y prácticamente los escritores pues intentan pues digamos novelar hechos históricos, que es lo lógico de una novela histórica, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, hay algunos historiadores que hilan demasiado fino y otros que dicen, mira, para acercar la historia es mucho mejor que la acerquen de forma pues amena, como es el caso de las novelas históricas, que no pues con estos tochos y tal. Porque, por ejemplo, en el siglo XI, siglo XII, pues la historia, por ejemplo, de Aragón, de Castilla, pues ahí todavía no hablaban castellano. En Aragón, pues hablaban, en una parte del norte hablaban euskera, que eso lo conozco bastante bien. En otra parte hablaban un romance que luego se convirtiera en castellano. Hay base de los Pirineos en francés. Y claro, si quieres recrear algo, tendrías que recrearlo en tantos idiomas que sería complejo. ¿Usted ha tenido alguna fricción con algún historiador que le ha dicho, mira, por aquí no, porque esto fue así y no fue como lo cuenta? Ocurrió cuando yo estrené la Taberna de los Cuatro Vientos, sí, en el Teatro Español de Madrid. Estuvo un año la obra y luego estuvo otro año y pico rodando por todas partes. Nada más estrenarse la obra, unos historiadores dijeron, bueno, que la obra era estaba muy bien, que era muy divertida, pero que yo había hecho la pirueta histórica, o algo así, dijeron, de imaginar que Vasco Núñez de Balboa, Cristóbal Colón, ¿cómo se llama este? Magallanes, el Cano. El de México, Hernán Cortés, sí, Hernán Cortés. Su primo Pizarro, sí. Que todos estos que se habían conocido y que eso era absurdo. Sí. Y entonces pues, yo mandé una lista de la vida de cada uno y exactamente dónde estaban cada uno de ellos entre el mes de enero, mediados de mes de enero, y la Semana Santa de 1502. Uh-huh. Y ves no tienes más que coger la vida de cada uno de ellos, ves, y ves la fecha donde estaban en ese momento. Sí. Pues, uh-huh. Pues resulta que todos estaban en ese momento en la República Dominicana, en Santo Domingo. Uh-huh. Porque Santo Domingo era el punto desde el cual todos los barcos españoles partían e iban directamente a Santo Domingo. Sí, sí, sí. Y desde ahí se distribuía a todas partes. Como la base. Y luego iban todos a Santo Domingo y de ahí venían a España. Sí. O sea, todos en esas tres meses de curioso estaban en la Santo Domingo. Uh-huh. Y en Santo Domingo en ese momento había dos tabernas. Uh-huh. Una era la taberna del Mulero, que era una taberna muy sucia y muy cochambrosa. Uh-huh. Y otra era la taberna de la famosa Catalina Barranca. Sí. Que era una cocinera, una mujer que había llegado allí con su marido había muerto y había montado una taberna muy famosa. Uh-huh. Lo que todos ellos estaban reunidos siempre en la taberna de Catalina Barranca. Uh-huh. Que además se da el caso curioso. Uh-huh. De que Catalina Barranca fue la inventora del, ¿cómo se llama esto?, del gazpacho. Ah, muy bien. Y del pan tumaca. Ah, y entonces la gente dice, bueno, un momento, ¿por qué? Dios, pues mire, muy sencillo. Catalina Barranca era andaluza. Cuando vino, trajo lo que se llama, lo que consumen los aceituneros andaluces, lo que es el al y oli, aceite de ajo. Sí. Pero se encontró que en el huerto que tenía detrás, uno de los que trabajaba para ella había plantado tomates. Sí. Que en España entonces no se conocían los tomates. Sí, tomate sí. Era una planta de América. Sí. Entonces ella empezó a tener tomates y tomates y tomates, y allí tenía tomates por todas partes. Uh-huh. Entonces un buen día se le ocurrió coger el tomate y ponérselo al plan al alioli, con lo cual inventó el gazpacho. Sencillo, el gazpacho se compone de dos cosas que venían de España. Sí. Y una que tenía de haber la unión. Y otra de las cosas, como le sobraba pan, había días que le sobraba pan, cogía ese pan y se lo echaba. Y hacía lo que hace, echarle aceite y tomate y ajo. E inventó el pan tomaca. Sí, sí, sí, sí. Y dicen, oiga, pues, mire, la historia es así. Sí, sí, sí, sí, sí. Las cosas surgen así. Mm-hmm. En la unión, en esta de Cienfuegos, pues una de las cosas que es curiosa, la memoria de Cienfuegos, pues cuando el protagonista se encuentra con el chocolate. Sí, sí, sí. Y que el encuentro del ser humano con el chocolate. Y al final, el Carlos V le dice, oiga, y eso del chocolate es tan bueno, tan rico. Y dice, pues vaya, si tráigame el coño, pues yo me gustaría que me trajera un poco de chocolate para probar eso que es el chocolate. Pero ¿estás seguro de que eso es tan? Dice, uy, hay gente que se envicia mucho con el chocolate. Dice, pero es una droga o una droga. Dice, no, una droga no, pero el que le trae, dice, a mí no me gusta mucho, la verdad, porque me da así de estómago. Sí, sí. Pero hay quien se vuelve loco con el chocolate. Sí. Es como una droga, dice. Es como el vino, dice, a quien le gusta y a quien no. Sí. Ahora una diferencia. El que se bebe una jarra de vino, sí, se va de aquí a allá dando tumbo. Ahora, el que se bebe una jarra de chocolate, le da las tres vueltas al palacio corriendo. Claro, ahí está. Yo recuerdo de haber estado en el monasterio de piedra, que está en Zaragoza, donde allí estuvieron investigando, porque claro, les llegaba el chocolate amargo, y empezaron a mezclarlo y mezclarlo con una cosa, mezclarlo, mezclaban con otra, y hasta que dieron con la clave, pues no se empezó a popularizar el chocolate que llegaba de América, y es bastante curioso. Pero bueno, todas estas anécdotas que cuenta, que aparecerán en el, y que aparecen ya en el libro, y además yo recuerdo algunas que cuenta en Cienfuegos, pues eso lo que pueden disfrutar de esta nueva entrega. Es el choque entre las cosas que no conocíamos, sí, y las que conocemos, sí, y lo que él se enfrenta y cómo asimila eso. Sí. Porque lo que tiene Cienfuegos es un gran asimilador de conocimiento, porque sí, como tenía muy poco conocimiento, todo lo que va viendo lo va aprendiendo, uh-huh, que es lo que le dicen. Y es por lo que él al final lo tienen no secuestrado, sino muy confinado en el Palacio de Sevilla, porque no quieren que ni portugueses, ni holandeses, ni franceses, ni ingleses sepan todo lo que él sabe. Porque lo que él sabe de América, de lo que se llama derroteros, había una cosa muy importante en el siglo pasado, en esos siglos, era el derrotero. Sí. ¿De dónde cómo se va de dónde a dónde? Es decir, los mapas. Sí. Ahora usted mismo dice, ah, muy bien, pues de ir aquí, de aquí a París, pues sí, muy bien, sí, pues usted usa un mapa, tiene un derrotero, va a comprar un mapa y ya está. Pero en aquel tiempo, en América, ¿cómo se sabía? Lo primero que no sabían, y era lo primero que él averigüe, es si habría un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Sí. Y todo el mundo creía, y Colón fue el primero que... Colón creía que el mundo era un tercio más pequeño de lo que... El mundo era un tercio más pequeño. Él se encontró América, se encontró una sorpresa. Esperaba allí que se iba a encontrar a chinos y a japoneses. Sí, sí. Y su eso era, pues, bueno, ¿y dónde está aquí la gente de los ojos y vestidos con túnica? Y lo que encontrará era gente desnuda. Sí. Pues imagínese lo que hay de la shock, costa, sí, de todo lo que es el Pacífico. Sí, o sea, Colón se comió el Pacífico completo. Sí, sí, sí, desde luego. Y esa es las cosas curiosas, coño. Pero, y entonces fue cuando el rey ordenó hacer una nueva medición del mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando ordenó Carlos V me dijo, bueno, aquí hay un error, a ver, que vuelvan a medir este mundo. Dice, bueno, aquí es un tercio mayor de lo que es, más que un tercio, todo el océano Pacífico. Sí, sí, sí, sí. De lo que eso significa. Y esto era lo que sabía. Y entonces le dijo, bueno, hay un paso. Y dice, no hay un paso. ¿Y cómo hacemos? Ah, pues ya lo harán algún día o no lo harán, pero desde luego de Canadá, o sea, desde la punta arriba hasta la punta abajo, no se puede cruzar de un lado sino a pie. Exactamente. Esas son las... Muy interesante todo lo que nos cuenta. ¿Este será el último libro de Cienfuegos o se plantea hacer alguno más? Pues no lo sé, porque ahora estoy muy entusiasmado. Estoy terminando una novela que la historia de una 15 familias lanzaroteñas, sí, que en el 1700, cuando vino la gran explosión de Lanzarote, y Lanzarote comenzó a arder casi por todas partes y hubo la gran sequía, sí, pues emigraron, obligados también por el gobierno, emigraron y acabaron, después de un año y pico de penalidades y de recorrer, fueron hasta México, y desde Veracruz tuvieron que ir a pie, en carreta, sí, a través de todo el sur de Texas, sí, y fundaron San Antonio de Texas, la ciudad de Texas, que hoy en día San Antonio de Texas, que es la tercera ciudad de los Estados Unidos, y por población, fue fundada por 51 lanzaroteños. Sí, sí, sí. Y la plaza principal se llama Plaza de las Islas Canarias, y el famoso El Álamo, el monasterio, aquel convento donde se celebró luego la batalla famosa de la independencia de Texas, sí, esa la fundaron los canarios, y allí hay los isleños de Lanzarote, familias cuyos descendientes yo conozco, los Curbelos, entre otras cosas, los Leal y los Curbelos, y ahí está una piedra de moler gofio que llevaron los Curbelos desde Teguise, en Lanzarote, sí, sí, sí, hasta San Antonio de Texas. Qué curioso, de verdad. Y luego fueron estos, una de estas, María Curbelo fue la que años más tarde importó desde Texas la cochinilla. Ah, sí, sí, sí. El tinte de la cochinilla, que era entonces el tinte más apreciado del mundo. Sí, sí, sí. Lo importó desde México, desde Texas y México, lo importó, y durante muchos años esa fue la principal riqueza de las Islas Canarias, sí, la sí, producción sí, sí. de cochinilla. Fue la época en que Canarias se hizo muy rica, hace un siglo y pico, y bueno, la gente era como la fiebre del caucho en Brasil. Sí, sí, sí, sí. El que tenía cochinilla, plantaciones de cochinilla, y todavía en Canarias, en Lanzarote, hay una zona de Lanzarote que todavía se cultiva muchísimo la cochinilla. Yo estuve en un mercadillo, yo estuve en un mercadillo el otro día, en Ingenio, aquí en Gran Canaria, y había un señor que incluso había pedido a la Unión Europea la denominación de origen de la cochinilla, y estaba cultivando cochinilla en la zona de Ingenio, ahí cerca del centro. También tenía algo cerquita de las Palmas, y bueno, una maravilla la historia de la cochinilla, que bueno, está por contar, don Alberto. Pues mira, que estoy contando. Sí, sí, sí. La historia de la cochinilla y cómo es el carmín mejor, es lo mejor para teñir todo, y sobre todo es el mejor carmín para los labios, para el sí, cutis, sí, sí. Porque no es natural. Sí, sí, nosotros sí. Todos son artificiales. Luego vinieron los colorantes artificiales. La anilina, pero el carmín de la cochinilla es el mejor y el más puro. Y eso es lo que estoy terminando ahora. Y qué le digo, a todos los creadores les hago la misma pregunta. Prácticamente, si conocen la biografía de Alberto Vázquez Figueroa, viene ya prácticamente contestada, incluso en libros que ha publicado. ¿Cómo se plantea ahora mismo, ya después de más o menos lo que ha comentado sobre la piratería, pues el hecho de que haya gente que piratee los libros, que no, digamos, contribuya a satisfacer las necesidades del escritor? Y también, pues, que claro, lógicamente, si no te das a conocer, en el caso de sobre todo músicos, pues no te conocen y no vendes, o no haces conciertos. Pero claro, en el caso de los escritores no hacen conciertos. En todo caso sería dar conferencias, etcétera, que es un mundo bastante bastante complejo. Y además, como vivimos en un mundo muy globalizado ahora, pues el hecho de tener, pues, en un prácticamente fichero, tener libros y libros y libros y todo esto, no sé cómo se lo plantea ahora, o si sigue más o menos con lo que nos fue comentando hace ya unos cuantos años, Alberto. Bueno, eso no se puede evitar. El que te copien los libros, el que te hagan ediciones piratas. Yo a veces veo una edición mía, manda una edición mía que no sé ni de dónde es, ni de qué, ni por qué está ahí, ni que no hace mucho recibí un libro, y después de mucho verlo y darle vuelta, vi que sí, efectivamente allí ponía Alberto Vázquez Figueroa, pero en cómo se llama, en cirílico, o sea, no sí. en un no, y empecé a averiguar y mirar, y esto cómo es. Y al final me di cuenta que era Tuareg. Uh-huh. Y al final descubrí que era en búlgaro. Qué y me acordé del chiste aquel del tipo que se encuentra en un bar a un amigo y le dice: ¿qué te pasa? Y dice: coño, vengo muy mal, muy mal. Y dice: y eso, coño, leí un letrero, leí un anuncio en el periódico que decía: señora, enseña el búlgaro. Sí. Y fui a su casa. Coño, y resulta que el búlgaro es un idioma. Yeah. Sí, sí, sí. Sí, está muy bien. Porque claro, son los mismos caracteres que, por ejemplo, los rusos, ¿no? Lo sí, mismo sí, que el ruso. Sí, muy, muy parecido. El ruso, sí, porque el ruso. Digo, no sé, 10 o 12 idiomas. El libro publicado en ruso, por cierto, hace unas ediciones. Fantásticas. Preciosas. ¿No? Uh-huh. Hace unas ediciones preciosas y yo. Y venden muchísimo, porque me llamaron, me pidieron que fuera a Rusia, y yo pensaba, bueno, pues cuando me paguen la los derechos, pues me voy a forrar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me pasaron las redes, me ¿y esto cómo es? Y resulta que un libro mío en ruso, editado perfectamente, como el libro que aquí valdría 20 euros, ¿sí? En Rusia, exactamente el mismo editado igual, vale 1 euro. Ya. Yeah. Uh-huh. Claro, los derechos que te corresponden son bastante limitados. Pues bueno, eso, como una vez que me dijeron que habían editado por Manao, Manao, sí, sí. Uh-huh. En una edición china de 1,000,000 de ejemplares. Sí. La edición era esta no era bonita como la rusa, sino una edición así muy barata, porque fue muchos años cuando, uh-huh, cuando China todavía no era la China de ahora, sino la, sí, China. Y entonces, bueno, cuando al final digo, bueno, y los derechos, cuando ya, bueno, 1,000,000 de ejemplares, pues mucho, y los derechos, dice, bueno, por los derechos lo malo es que tendrá usted que venir a China a cobrarlos, porque no se puede sacar dinero de China. Digo, joder, ir a China hasta cobrar. Digo, bueno, y si voy a China a cobrar, ¿para qué me da? Dice, bueno, pues si se ha pagado el billete, pues le dará como máximo para una cena. Pues porque el libro era baratísimo, claro, no, claro, era baratísimo. Pero eso que te copien, mire, qué más da. Si te, hombre, claro que da, pero si te plagian o te bajen una copia y falsa o eso, pues quiere decir que el libro ha gustado, pues ya está. Exacto. Ahí está, y más o menos se conforma. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo ha vivido el... no sé cómo decirlo. Bueno, la pandemia esta del COVID, de la que parece que estamos saliendo, porque muchos lo han planteado como algo negativo, se les ha ido incluso la cabeza diciendo, pues mira, estamos aquí encerrados, otros han aprovechado el tiempo. Veo que usted lo ha aprovechado bastante, porque prácticamente no para de escribir y no sé... Es que yo, ¿cómo normalmente no salgo de casa, ¿no? A mí ya, mire, todo lo que tenía que caminar, ya lo caminé. ¿Qué voy a hacer? Salí de casa para ir para aquí a Rosales, a dar una vuelta a Rosales. Sí. Mi mujer y todos se lo pasan diciendo, tienes que caminar. Cualquier discusión, tienes que ya de paseo, yo ya he pasado todo lo que tengo que pasar. A mí lo que me gusta es divertirme, escribir cosas y ya está. Y la pandemia, claro, lo sufro por mis hijos, por mis nietos, porque eso puede faltar. A mí ya me han vacunado, gracias a Dios, no tengo por eso. Pero veo que es un problema mundial muy grande. Uh-huh. Y no veo cómo va a salirse de eso. Y no podemos salir de eso, y que me coja a esta edad, me coge pues realmente con mucho desconcierto. Lo que sí veo, una falta total de sentido común. Sí, como eso sí. Un gobierno puede decir, no, que cada autonomía se las arregle, y luego que cada autonomía diga, bueno, pues que cada presidente o lo que sea, o alcalde se las arregle, que al final que quien resuelve el problema más grande que ha tenido o que tiene la humanidad, acabará siendo el conserje o acabará siendo el que esto es una cosa de que el presidente de gobierno y el gobierno europeo evidentemente no tomar unas medidas exactas y concretas. Si se equivocan, bueno, pero que se equivoquen, pero no que dejen que se equivoque todo el mundo, porque es más fácil que me equivoque yo con respecto a esto que los que se supone que saben. No, sí, esto sí, demuestra, sí. Además, no hay nada más que verlo, el mismo gobierno que hemos tenido ahora. Este que de repente llegó, no se sabe cómo, a vicepresidente del gobierno, el famoso Coleta, y ahora se ha cortado la Coleta. Ayer me llamó una amiga y muchas gracias. Me dice, después de verle la cara que se le ha quedado el Coleta, después de cortársela, dice, yo no me vuelvo a, como dice, a depilar mi parte íntima. Ahí está. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo vive el fenómeno este? Porque claro, usted es periodista y tiene sentido crítico, entonces... Sí, bastante, bastante gracioso lo que comenta y lo que está ocurriendo. Lo que decía usted, que es periodista y que tiene un buen sentido crítico, ¿cómo vive esto de las fake news, las noticias falsas, esta manipulación constante de las noticias y también las redes sociales? No sé si están en redes sociales, cómo lo está viviendo. No, yo en redes sociales no estoy. Mire, respecto a la noticia falsa, sí, tenga en cuenta que yo los 40 años primeros de mi vida los viví bajo el franquismo. Sí, sí. O sea, imagínese usted si sé yo mucho o no sé mucho sobre noticias falsas. No, por eso lo pregunto. Sobre las noticias falsas. Que aparte no se te ocurriera, tiene no se te ocurriera dar una noticia que fuera cierta. Yo, eso sí. Acababa en, ¿cómo se llama? En la Dirección General de Seguridad, allí en Madrid, que pasaba por ahí donde está ahora el palacio presidencial, el palacio de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Aquellos sótanos, pasabas por ahí entonces y veías a la gente gritar, ahí era donde daban las palizas a la gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo ibas a dar una noticia real de lo que estaba ocurriendo y de lo que le hacían a la gente y cómo la fusilaban y todas esas cosas? Sí, sí, sí. Yo en ese tiempo fui un experto en noticias falsas, porque tenías que vivir luego como periodista esquivando la censura y procurando que no te... A ver qué frase pongo aquí, que pase y que... ¿no? Tanto vas así que en un momento dado, cuando regresé de la revolución de la República Dominicana, que estuve 6 meses de corresponsal de La Vanguardia, Fraga me quitó el carnet me rompió el carnet de periodista. Vaya, me tuvo un año sin poder trabajar. Gracias a Dios de que Pepe de las Casas, aunque era entonces director en Televisión Española, y que era amigo mío y tal, y muy buena persona, me dejó trabajar en televisión bajo cuerda, porque me estuvieron un año pasando hambre. Vaya, por Dios. Porque me había atrevido a decir una noticia que era verdad. Sí, sí, sí. Eso está claro. Sobre noticias falsas, que la gente no se asuste. Entre las noticias falsas, el que las riga, pues será un gilipollas, que la inventa. Pero en mi época, las noticias falsas las inventaba el gobierno. Sí, sí, sí. Pero el ministro de turno. El ministro de turno, el Fraga de turno. Sí, sí, sí. Era el que inventaba la noticia falsa. Cuando yo fui a recuperar los cadáveres de la presa de Riva del Lago, sí, sí, sí. A mí esa noche, cuando me vinieron a buscar a la escuela de periodismo, a 7 de la tarde, los dos policías que me vinieron a buscar, pues yo entonces era submarinista y el único submarinista que había en ese momento en Madrid, me dijeron, le venimos a buscar porque se ha rebosado una presa en Riva del Lago. Esa era una noticia falsa. La presa no se había rebosado, la presa se había roto completamente, porque el cemento, se habían robado de la construcción. El de turno, los ingenieros de turno y los esos se habían robado aquella presa, estaba hecha sin cemento, nada más que con arena y tierra. Claro, en cuanto se llenó un poco, se reventó. Ya. Mató a 200 y pico personas que acabaron en el fondo del lago. Pero la noticia que dio prensa es que la presa se había rebosado porque había llovido mucho. Mentira. Pues yo estuve allí y fui el encargado de sacar, el jefe del equipo que sacó los cadáveres de ahí. Y vi la presa rebosada. Y tuve que sacar a pedazos los cadáveres. Y luego dijeron que gracias a tal se habían sacado todos los cadáveres y que ya todo se había solucionado. Mentira, allí quedaron 200 y pico cadáveres en el fondo del lago, que se los comieron las truchas. Tuvieron que prohibir que se pescaran truchas en el lago. Todo eso eran mentiras oficiales. O sea, que no me diga ahora de las fake news. La fake news inventa un gilipollas en su casa que no tiene nada que hacer, inventa una tontería. Bueno, pues es para castigarle. Desde luego, pero para nosotros era para meterlos en la cárcel. Pero ahora, con todas las redes de comunicación y prácticamente que estamos conectados continuamente a la red, a las noticias, etcétera, etcétera, comprobar todo tipo de noticias es mucho más más sencillo que antes, de aquella época que nos comentaba usted. Prácticamente, pues había que creerse a pie juntillo lo que decía el gobierno, porque la contrapartida era, pues, o que te llevaran a la cárcel o una paliza. Ahí está, y además no podía, y además se impedía la entrada de la prensa. Entonces, pues los periódicos que decían la verdad, que venían de Francia o de Italia o de esa, no entraban. Y no era como ahora, que entran a través de, abres el ordenador y puedes leer el periódico aquel tiempo, ¿no? Aquel periódico tenía que venir en papel. Y si no lo dejaban entrar por la frontera, bueno, no, las noticias que estaban dando en Francia de lo que ocurría realmente en España, de eso no te enterabas nada. O sea, de eso, de todo eso, pues ya le digo, nací en el 36, y justamente el año en que empezó el fascismo, y durante mis 40 primeros años lo viví a tope. Ya. ¿Y cómo vive este fenómeno que a mí me parece bastante curioso? Antes, por ejemplo, una noticia tenía algún recorrido que, por ejemplo, 3 o 4 días, pero aquí prácticamente la noticia es que la ves por la mañana y ya por la tarde ya no la ves. Por ejemplo, estamos ahora asistiendo, yo que entro como comentarista, como analista de política internacional en algunos medios, me parece bastante curioso que en los medios de comunicación, digamos, los convencionales, pues lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en Gaza, Israel, Palestina, etcétera, etcétera, pues ya sea una noticia de tercer o cuarto nivel. Cuando, por ejemplo, hace 20, 30 años, pues cualquier cosa que pasaba en Gaza, en Israel, era una noticia que estaba en los medios, que se comentaba, se analizaba, etcétera, etcétera. Pero ahora prácticamente ya no existe. Que hay, usted que ha sido corresponsal de guerra, que hay como guerras de primera categoría, de primera división, y hay guerras de tercera o de regional, ¿no? Que es lamentable. Sí. Yo como corresponsal de guerra en este momento me moriría de hambre, como la mayoría. En mi época íbamos a una guerra, veíamos la guerra en primer lugar, teníamos que hacer la foto, yo hacía mi propia foto, escribir la crónica, buscar un teléfono para llamar al otro extremo del mundo, conseguir que alguien llevara el negativo para que saliera la foto, todo aquello tenía un proceso. Hoy en día hay una guerra, perdón, o cualquier follón, y siempre hay una persona grabándolo con un teléfono móvil, como por ejemplo la muerte del pobre que mató el policía poniéndole Sí. la rodilla. Floyd, sí. Sí. O lo de la o lo de lo que está ocurriendo en Gaza, Sí, que sí. derrubó. ¿Cómo ves los cohetes? Lo estamos viendo en el acto. Sí, O sí. sea, ya las guerras son instantáneas. O sea, que un corresponsal de guerra se muere de hambre. ¿Qué corresponsal? ¿Qué me vas a contar Sí, tú claro. como corresponsal que yo no lo esté viendo directamente en mi pantalla? Ahora mismo pondré el ordenador otra vez, veré que lo da por casado y tal. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que a mí me tiene, por fin, porque es de mi tierra y me tiene con el corazón en un puño, lo de las dos niñas estas que han desaparecido, pobres chicas, el hijo de perra esa que son dos niñas preciosas. Yo tengo una hija que de pequeñita era exactamente igual que ella, de rubita, así. Pues eso lo estás viendo en el acto. O sea, ya corresponsal de guerra, pues no, mire, la señora que está en la ventana con su teléfono móvil y lo está y te lo está retransmitiendo en el acto a todas sus amigas y todas sus amigas, a todos sus amigos y todos sus amigos, y a los 2 minutos ya lo tienes en tu casa. No, el mundo ha cambiado totalmente, que ya uno no entiende nada. Es que estamos viviendo a un ritmo endiablado. Lo que es noticia A hoy. la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, que es lo que trata un vídeo en pasar de Londres a Madrid o de Noruega a San Petersburgo o lo que sea. Una Es curiosidad, instantáneo. ¿cómo ha vivido usted el fenómeno de Internet, esta revolución que bueno, nos ha pillado a todos con cara de sorpresa, incluso los que desde el principio han Con el culo al sido, aire. ¿no? ¿Usted cómo lo vive lo de Internet? ¿Y cómo lo empezó a vivir? Que dijo, pero ¿qué es esto de que los periódicos? Porque claro, ahora te puedes quedar en tu casa, estás un mes en tu casa y puedes leer perfectamente el periódico desde allí, que es algo impensable, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, esto es todo. Me acuerdo la primera vez que un amigo ya murió, nada más que con ordenador. Me hablaba del ordenador y yo escribía mis novelas, tuc, tuc, tuc, tuc, toda la noche, que ah, un ordenador. Y aquí era más que Madrid, yo entonces vivía siempre a caballo, mitad del tiempo en Madrid, mitad del tiempo en Lanzarote. Entonces me empieza a explicar, era Pedro Fernández, déjame, déjame. Total, un día me enseña lo que es un ordenador, cómo funcionaba, cómo podía corregir esto y tal. Inmediatamente me fui al Corte Inglés, digo, quiero uno de estos para aquí, para Madrid, y otro para mi casa igual, en Lanzarote. Y lo mismo que el Internet, o sea, la facilidad que es el trabajo, el poder con eso, el poder. Yo tengo una biblioteca muy, muy extensa, y antes consultaba mucho, pero ahora aprietas una tecla y el ordenador, bueno, buscas tal cosa y inmediatamente te lo da. Nos ha facilitado la vida tremendamente. Y al mismo tiempo, en muchos aspectos, nos la ha complicado. Sí, ahí está. porque también cuando de repente este maldita cosa que tengo aquí enfrente le dice, no le da la gana de trabajar, claro. Dice, pues ahora no digo nada, te lo puedes comer, te dan ganas de tirarle una zapatilla o un zapato, lo que sea, pues de repente dice, no trabajo. Ahí está, y entonces tienes que esperar, llamar a, al que venga, el que venga, que es un... a que a mí me arregla las cosas, es muy bueno, pero es argentino y el día que quiere viene y el día que quiere no viene, y, claro, y luego estoy 3 días sin ordenador y te das cuenta que has vuelto tu vida dependiente de internet y del ordenador, ya no tienes una vida propia, tu vida está pendiente de que te funcione el teléfono, de que te funcione el ordenador, de que te funcione en ese momento el canal que quieres. O sea, somos como unas marionetas en manos de todo esto. Exactamente. Y el que no quiera eso se tiene que ir a vivir a una cueva y a comer pescado crudo y a cazar conejos. Ya, y comer tunos en Canarias, que son bien buenos. Comer tunos. Pues, ¿qué le digo, don Alberto? Ha sido un verdadero placer estar compartiendo esta charla con usted, y si le parece, pues cuando saque la nueva novela, hasta que tiene muy buena pinta, pues volvemos a contactar y nos vuelve a contar pues ese ramillete de anécdotas que nos han encantado, ¿le parece? Vale, cuando usted quiera. Aquí siempre que sea después de las 11 yo no tengo problema, antes de las 11 yo no existo. Fantástico. Pues pues no, que... estemos, vale, estamos en contacto y nada, y encantadísimo. Y además el libro Memorias de Cienfuegos, que lo tienes por ahí, yo lo he mirado y prácticamente en todos los sitios lo puedes adquirir. Alberto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Vale, gracias, hasta luego. Perfecto, hasta luego. En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperantia.com.